En el programa de hoy entrevistaremos a Ramón Estéfano, un hombre que ha vivido solo durante 75 años. ¡Hostia, una persona! En unos momentos. ¡Ramón! Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Abordamos hoy en Ramón un tema clásico, las conspiraciones. ¿Quién no ha tenido la sensación alguna vez, aunque solo sea un poquito, de que el mundo se aliaba secretamente contra él? Es una sensación comprensible y dicen que es una sensación que, de hecho, deriva de una realidad. Estas personas se llaman conspiracionistas. Mira, me he pinchado con una grapa al guión, ya ves tú qué tontería. No sé si recordáis una película con Mel Gibson que se llamaba Conspiración. En ella, un taxista quería ver conspiraciones en todas partes. Escuchemos un fragmento. A viernes, de 8 de la mañana a 1 del mediodía, El Jaroteo, la radio que lleva dentro, en Radio Teletaxi, lo nuestro, con Justo Molinero. Ahí estamos con los hermanos Muñoz, con Estopa, con David y José, como Camarón. Bueno, igual resulta que hemos ido a coger un fragmento poco representativo. Bueno, representativo del mundo del taxi, pero no del tema de la película. Bueno, igual. Da igual. Porque hoy nos acompaña un conspiracionista de carne y de hueso, y otros elementos, como sangre, por ejemplo. Su nombre es Jacinto Merma, y aquí os ofrecemos algunos de sus antecedentes. ¿Quién es Jacinto Merma? Nuestro invitado de hoy se define a sí mismo como conspiracionista. Ha tenido la capacidad desde bien pequeño de desvelar conspiraciones, fueran o no reales. Por ejemplo, denunció a los profesores de su colegio porque decía que secuestraban a los niños del último curso y que casi ninguno de ellos volvía a aparecer al curso siguiente. Denunció a la empresa Kinder porque en realidad sus huevos estaban vacíos por dentro y escondían extraños y potencialmente dañinos artefactos de plástico. Más tarde, en la universidad, escribió un estudio bastante documentado sobre una conspiración en la que estaban involucradas todas las chicas del campus y que tenía como objetivo no acostarse con él. Sus últimas aportaciones al mundo de las conspiraciones son la teoría de que en los cajeros automáticos hay cámaras que nos vigilan y su denuncia del hecho que los políticos a veces dicen cosas que no se corresponden exactamente con la verdad. Actualmente trabaja de DJ especializado en música de los 80 y ha publicado un libro titulado Hay que tener mucho ojo, que lleva el subtítulo Más de 100 conspiraciones que podrían estar produciéndose ahora mismo y usted ni tan siquiera las ha olido. Señor Jacinto Merma, gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestros estudios. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo está, Jacinto? ¿Por qué? No por nada, es igual. Bueno, ¿Por qué me miran tan fijamente? Porque usted es el invitado y tenemos la costumbre de mirar al invitado a la cara. Claro. O sea, básicamente. Ah, vale, de acuerdo. Pero, por si acaso, que sepan que esta gorra que llevo me protege de los posibles e hipotéticos rayos lectores de la mente. ¿Existen rayos lectores de la mente? No sé. Usted lo sabe. Por lo que yo sé, no hay. Tú... Claro, no hay, no. Me gustaría estar tan seguro como usted. Bueno, ¿podemos empezar la entrevista? Sí, vale. Solo una cosita. Sí. ¿Son absolutamente necesarios los micrófonos? Me temo que sí. Vale. Bueno, no he pensado... Adelante, pues. Venga, no he pensado nunca que todo esto que le pasa podría ser fruto de una enfermedad mental. ¿Que no se escucha o no? Oye, oiga. Perdone. ¿Qué? Tengo la sana costumbre de girarme para comprobar si hay alguien a mis espaldas cada dos minutos. Dígame. Que si no podía ser que usted sea un poco paranoico. Mire, ya me han visto varios médicos. Pero si quiere que le diga una cosa, en confianza. Diga. Los médicos están todos confabulados. Forman parte de una conspiración, todos. Ya, para vender más medicamentos, ¿verdad? No. ¿No? Para ver gente desnuda. ¿No le ha hecho nunca desnudar un médico sin motivo aparente? No. Bueno, esto es porque ustedes dos son físicamente desagradables. Pero créanme. Tengo una amiga que es modelo y la hacen desnudar hasta en el dentista. Una vez un psicólogo insistió en que si le hacía una exploración vaginal, descubriría la razón de todos sus traumas infantiles. Bueno, dejemos este tema. ¿Algún otro colectivo que esté confabulado en alguna trama conspiracionista, señor? Bueno, casi todos. Los políticos, por ejemplo. Todos confabulados con el secreto objetivo de gobernar el país. Pero eso no es ningún secreto, señor Merma. Ya, sí lo es. Lo que pasa es que lo llevan tan bien disimulado que es un secreto, que a usted le parece que no es un secreto. Bueno, escuche, señor Merma, perdone, pero esto... Oiga, ¿quiere estar por lo que está? Por favor. Por favor. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se gire más, que no hay nadie a las espaldas de usted. Es una pared, eso que hay. O lo que parece ser una pared. Venga, no nos agobie, por favor. Eso es una pared, ya está. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Que no agobie. Vamos a hacernos todos los ingenuos. Vamos a creer que esto es una pared. Somos los ingenuos ahora, ¿no? No, no. Si creen que todo es lo que parece. Pero bueno. Y que los señores de los tenderetes de los mercados son simplemente eso, por ejemplo. Ah, ¿que no lo son? Claro que no, hombre. Claro que no, hombre de Dios. Bueno. Los tenderetes de mercado y mercadillo están todos comunicados por debajo. Venga. Y hay una especie de catacumbas en las que se celebran reuniones secretas los fines de semana. Representantes de todos los mercados de España se reúnen secretamente en el Valle de los Caídos. ¿Pero para qué? ¿Para con qué? No lo he descubierto, pero ya. Todo apunta a que se trata de dominar el mundo. Esto está casi seguro. ¿Los vendedores de mercadillos se organizan para dominar el mundo? Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Hay más gente como usted, señor Merma? ¿Conspiracionistas? Sí, conspiraciones. Cada vez más. Tengo una página web, www.conspiraciones.com, en las que cada mes recibo decenas de mensajes hablándome de diversas conspiraciones o sospechas de conspiraciones. Les diré más. Si ustedes ahora abren teléfonos para que la gente llame, verán cómo tendrán personas que les hablarán de conspiraciones. Venga. Está bien, pues abramos teléfonos para que los oyentes nos expliquen sus ideas sobre... Señor Merma, si vuelve a girar se le parto la boca. Vale. Tranquilos, que tenéis la piel muy fina. Puede ser, va, tenemos una llamada ya. Vamos a cogerla. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas, me llamo Claudia. ¿A usted sospecha alguna conspiración o algo? Sí, concretamente yo considero de que la población de Málaga, ¿saben? Sí, Málaga, bonita población. Sí, sí, vale, sí. Pues yo tengo la sensación de que no existe. ¿Cómo que no existe? Yo he estado en Málaga. Yo también. Y yo también he estado, pero no es real. ¿Cómo? No sé si la hacen por ordenador, rollo Matrix, o es de cartón piedra del bueno, pero yo tengo la teoría de que no existe. ¿Y qué le hace pensar esto, señor Anónimo? Intuición. Siempre he sido muy intuitiva. Intuitiva. Un día paseaba por al lado de la autopista y pensé, Claudia, ¿tú quieres decir que Málaga existe realmente? ¿Pero por qué no tendría que existir? ¿Málaga por...? Bueno, eso ya se me escapa a mí. Vaya usted a saber, puede ser la CIA, por ejemplo, que quiere hacernos creer que Málaga existe. ¿Pero por qué la CIA quiere hacernos creer una cosa así? Bueno, eso se lo tendría que preguntar a ellos, ¿no crees? Sí, claro. Yo solo quería explicarles esto. Y... Bueno, pues muchas gracias, señora, y hasta otro día. De nada. Adiós, adiós. Un poco chorrada esta teoría, ¿no? ¿No crees, señor Merma? ¡No! ¡Qué va! ¡Es brillante! Ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Había llegado a sospechar que el mundo en sí, globalmente, no existía. Que todo era falso. Pero reducir la teoría a solo una localidad, y en concreto Málaga, me parece magnífico. Muy astuto, astuto. ¿Pero qué base científica tiene esto? Pues, bueno, va, ¿qué? Claro. Ya estamos con la base científica. Siempre con la misma tontería de la puta base científica. Que va a creer más a la comunidad científica que a esta señora anónima que acaba de llamar, ¿verdad? Hombre, pues sí. Vale. Usted mismo. Más llamadas. Esto lo tenemos que decir nosotros, eso para empezar. Uy, perdonen. ¿Qué? Tampoco es tan difícil decir más llamadas, ¿eh? No hay que ser Luis del Olmo de los huevos. Bueno, pero es nuestro trabajo, o sea que nos lo deja hacer y ya está, ¿vale? Vale. Venga, pues va. Más llamadas. Va, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿alguna conspiración? Pues sí, miren. Yo creo de que mi mujer no es mi mujer. ¿Cómo? Que alguna corporación secreta internacional tiene escondida a mi mujer, o quizá muerta, y me han puesto en casa a una señora que se parece mucho a mi mujer para vigilarme. ¿Y qué le hace sospechar eso? Bueno, amigo, pequeños detalles. El otro día miraba la foto de la boda y la mujer que tengo ahora en casa es bastante más gorda que la mujer con la que me casé. Y tiene más arrugas y más pelo blanco. Por partes, ¿cuántos años hace que se casó usted, amigo? 18 años. ¿Y no podría ser que estas diferencias que usted detecta entre la foto y su mujer... Sí, si es que realmente se trata de mi mujer... Sí, vale, si es que realmente es su mujer... Vale. ¿No puede ser que los cambios se deban al paso de los años, amigo? Sí, no crean que no lo he pensado, pero... ¿No les parece que es una solución demasiado fácil? Bueno, no, a mí pero, no. Las cosas a veces no son lo que parecen, amigos míos. ¡Bernardo! ¿Qué hace? ¿Lo ven? ¡Ya me está controlando! ¡Nada, reina! ¡Hablo con mi hermano! ¡Pues ya ves mucho rastro que sale muy caro! ¿Ven lo que les decía? Antes no era así. Oiga, señor, ¿usted a qué se dedica? Diseño baldosas y placas de grés para una empresa de materiales de la construcción. Para baños y cocinas y cosas así, de alicatar cosas. ¿Y por qué una corporación maligna le pondría a una persona para espiarlo a usted? Sí, es que realmente es una persona. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Podría ser un robot o un holograma. ¿Un holograma? ¿Ni qué? Mire, con el tiempo que hace que no hacemos el amor, podría ser perfectamente un holograma y yo no me daría cuenta. Bueno, vale, vale. ¿Por qué iban a dedicar tanto esfuerzo para espiar a un diseñador de baldosa, Vigre, de Alicante? Bueno, yo sé que es un mercado muy competitivo, ¿eh? Vale, queda explicada su sospecha, vale, ya está. ¿Vale? Otro día les explicaré la teoría que tengo de que los geranios son seres inteligentes de otra galaxia. Sí, ya le llamaríamos. Otro sí. día. Vale, muchas gracias. A usted. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, esta teoría, Jacinto, ¿esto qué le parece? Bueno, bastante consistente, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Muchas de las personas que conocemos no son en realidad las personas que conocemos. Bueno, ya hay bastante. ¿Puede largarse de aquí ahora mismo? ¿Cómo? ¡Que se pire! ¿Cómo? ¡Que se pire! Fuera de aquí, hombre. ¿Esta es manera de despedir a un entrevistado? Pues sí, es una manera. Va, largo, va, va. Fuera. Está fuera. Bien, vale, vale. ¡Ah, hombre, fuera! ¡Aire! Hombre, fuera. ¡Fuera de aquí! Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Y como siempre, Ramón, os damos opciones para que os desenchuféis de una vez de internet y vayáis a ver algo a lo que se conoce como mundo exterior. Por ejemplo, una película. Se estrena Los mafiosos mutantes. Escuchemos el tráiler. En un principio, los Falcone eran una familia de la mafia como cualquier otra. Hijo mío, vinimos de Sicilia sin nada en los bolsillos. Y ahora mira, controlamos todos los trapos sucios de la ciudad. Y no me refiero a la cadena de lavanderías del tío Vini. Pero uno de sus negocios les cambió la vida para siempre. La prostitución y el juego no están mal, y además son divertidos. Pero tenemos que diversificar los riesgos. Me han propuesto un asunto relacionado con el tráfico de plutonio. ¿De qué se trata, don Tito? De traficar con plutonio. No contaban con que el plutonio emite radiaciones y con que las radiaciones pueden producir mutaciones. Ahora el destino les ha proporcionado nuevas armas para el crimen organizado. Don Tito tiene visión de rayos X. Frankie, dile a tu mujer que una buena italiana no debe llevar tanga. Frankie, el heredero, escupe fuego por la boca. Frankie, por Dios, te he dicho mil veces que te tapes la boca cuando estornudes. Ya me has quemado otra lámpara. Camonte, el lugarteniente, tiene el esqueleto de titanio y entre sus dedos aparecen a voluntad las herramientas de una navaja suiza. ¿Qué haces, Camonte? ¡Aleja de mí esa lima de uñas! ¡Hablaré! ¡Hablaré! Giorgio, el matón, tiene las manos tres veces más grandes que una persona normal. ¡Ahí va, a la cabeza! De los productores de Perras en Celo y Más Perras en Celo, llega a nuestras pantallas Los mafiosos mutantes. Algo está pasando en la familia y la ciudad va a empezar a descubrirlo. ¡Dios mío! ¿Quiénes sois? ¿La Patrulla X? No, no, nosotros somos más elegantes. Nunca nos pondremos mallas. Y también una recomendación teatral, y con esto acabamos. En el Teatro Trípoli de Barcelona se estrena un nuevo musical después de triunfar en Madrid y Broadway, no por este orden. Se trata de La Biblia, y es justamente la historia que explica la Biblia, pero hecha musical. Escuchemos, para abrir boca, un fragmento del principio de la obra. Bienvenidos al espectáculo. Soy Dios. Me habrán reconocido por mi barba. Puedo hacer que ahora mismo mueran todos. No que les salgan pelos en los codos. Pero no sufran, porque hoy estoy aquí para crear concretamente un mundo y un sistema solar. Porque es más bonito y tendrá hierba, mar y pajarito. A ver si puedo acabar en 6 días, amigos. Porque el domingo quiero descansar. ¡Descansar! ¡Súbate esa, Satán! ¡Sí! Este programa ha sido patrocinado por... Soy usuario habitual de bares y locales de ocio, y estoy harto de la falsa amabilidad con que me tratan últimamente los camareros. El otro día pedí un café con leche y me lo trajeron sin que cayera ni una gota en el plato. ¿Habrás visto? Ya nada es como antes. Los camareros te miran a la cara. Tranquilos, un nuevo local de ocio ha abierto para devolver las cosas a su cauce. Ese menosprecio por parte de los camareros de toda la vida, ese no atenderte, aunque está claro que no tienen más trabajo que hurgarse la nariz. Ese juego de muñeca preciso para mancharte la camisa, esos modales de presidiario, la vieja escuela en definitiva. Todo eso ha vuelto con Bar Manolo 2. Y por supuesto, como en los bares de antaño, usted podrá comer en el suelo de la sustancia que hay. ¿Sería tan amable de ponerme un croissant, por favor, cuando pueda? Que sí, sin prisa, que no soy un robot. Oiga, camarero, una pregunta. Es que vengo del váter. El color original de la taza es marrón. No. Ya me lo tenía, ¿eh? Ay, píllame esa tapa de bravas, que han cobrado vida y se quieren escapar. No puedo, me he quedado pegado a la barra. Suciedad y grosería para que usted se sienta como en casa. Bar Manolo 2. Y por un pequeño suplemento, le escupimos en la cara. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.